En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Elche en Punta, el tiempo del deporte. Hoy jueves 13 de julio, en el que tenemos un programa bastante cargadito de información. Vamos a contártela ahora mismo. Puedes escucharnos ya en el 101.4 en tu radio y también desde cualquier parte del mundo a través de internet en nuestra web teleelch.es. Pinchas el apartado de radio y automáticamente se reproduce la sintonía de Teleelch Radio Marca y también en nuestra aplicación para dispositivos Android y en la aplicación TuneIn. Y por supuesto, en tu televisión, si pones Teleelch, puedes sintonizarnos a través de la radio sintonizada. Mucho que contar hoy en Elche en Punta. Comenzamos con los titulares. El Elche Club de Fútbol ha presentado hoy al delantero Benja Martínez, fichaje que se oficializó la semana pasada y que llega a marcar 26 goles con la Cultural Leonesa y ascender a Segunda División. El jugador, que ha vivido, como digo, dos ascensos a Segunda División, uno con Barça B y otro con la Cultural Leonesa, cuenta las claves para llegar al playoff. Le escucharemos. Además, Benja no se marca una cifra de goles concreta, pero promete trabajo y esfuerzo para ayudar al equipo. Y señala que quedar primeros del grupo en Segunda B es medio ascenso y pone de ejemplo a la Cultural Leonesa de la pasada campaña, que está en la categoría de plata. Y hoy ha habido sesión de entrenamiento en el anexo, segundo día de entreno a las órdenes de Vicente Mir del nuevo Elche. El grupo está al completo a falta de José Juan Collantes, que tiene que incorporarse en estos días, y también de los fichajes que todavía están por realizarse. Y también en la recta final del programa de hoy hablaremos de el Tour de Cosmo, una iniciativa que desarrolla el Cosmopolitan Wellness Club de Elche de simular el Tour de Francia sobre bicicletas indoor. Hablaremos de ello con Víctor Soria, director del gimnasio. Es el menú del Elche en Punta de hoy, no te muevas, hacemos una pequeña pausa para publicidad y regresamos enseguida con toda la información deportiva aquí en Teleelch Radio Marca. Enseguida volvemos. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Este verano en Acuapar contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Acuapar. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Acuapar, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en punta para contaros cómo ha ido la representación del futbolista del Elche, el delantero Benja Martínez, que ha sido presentado hoy como jugador franquiverde. Recordamos que su fichaje se oficializó la semana pasada, en ese viernes de la semana pasada, pero se ha presentado hoy porque ha tardado un poquito más en incorporarse al grupo franquiverde a las órdenes de Vicente Mir. Una pretemporada que, por cierto, sus entrenamientos comenzaron ayer, miércoles 12 de julio, y siguen ya hoy de cara a los amistosos para ponerse a punto a la temporada en Segunda División B. Recordamos que Benja se formó nació en San Cugat del Vallès, en Barcelona, en el 87, tiene casi 30 años, jugó en la base del Barça, llegó a ascender con el Barça B a Segunda División. Después pasó por el Girona, Córdoba, Las Palmas, Sabadell y Agostera, hasta que la pasada campaña en Segunda B firmó 24 goles en Liga Regular, luego marcó dos más con la Cultural Leonesa, que sirvieron para que su equipo ascendiese a la Segunda División, pero sorprendentemente no ha contado para el cuerpo técnico nuevo y ahora está en el Elche, un buen refuerzo para el conjunto franjiverde, al menos si miramos los números. Vamos a comenzar a hablar con Benja Martínez en sus primeras palabras como jugador del Elche. ¿Por qué se ha decidido a venir al Elche y no seguir en la Cultural Leonesa pese a los números? Le preguntábamos por qué el Elche y por qué piensa que el cuerpo técnico de la Cultural no ha contado con él. Benja Martínez. Bueno, la verdad que en principio el Elche ya había mostrado interés en mí incluso antes de que acabara la temporada. Y bueno, es algo que valoro mucho, que es algo muy importante para mí, que tengan la confianza en mí. Y bueno, la otra parte de la pregunta no sabría responderte, ha sido una decisión técnica por parte del entrenador, que supongo que al subir de categoría pues tendrá otra idea y bueno, tampoco le he pedido muchas más explicaciones. Lo importante es que venga a un club en el cual tiene mucha historia y que bueno, que nos hemos marcado un objetivo que creo que es bonito. Y en esta línea, pues la verdad es que Benja Martínez se ha mostrado, palabras suyas, feliz de estar en el Elche Club de Fútbol. También seguimos hablando con él y nos ha reconocido que tuvo ofertas de otros equipos y también del extranjero. Entonces queremos saber en concreto qué es lo que le ha llamado del Elche Club de Fútbol para finalmente firmar por el equipo del Martínez Valero. Bueno, también me convenció bastante el que ha sido un equipo que recientemente ha militado en la élite del fútbol español. Sin ir más lejos, hace 3 años estuvo en Primera División. Segunda División creo que ha sido un equipo que ha estado bastante consolidado y bueno, solo hay que ver las instalaciones, la afición y la masa social que tiene el club. Creo que ha sido clave para que me decidiera al final. Y también le preguntamos cómo se define él como futbolista, porque a primera vista pues es un delantero bastante corpulento, mide 1,87 metros, o sea que es un jugador bastante alto que seguramente irá bien por el juego aéreo, pero la verdad que viendo vídeos suyos y preguntando opiniones de gente que lo conoce, nos cuentan que es un jugador que tiene mucha movilidad, que no es el delantero, lento y que se caracteriza por ser corpulento y demás, sino tiene mucha movilidad, mucha calidad de los pies y que no es solo un delantero, pues como se conoce vulgarmente, palomero, ¿no? De los que están en el área para cazar balones aéreos y cualquier balón que les llegue a los pies. Le preguntamos que se defina, pero la verdad no está muy por la labor. No, al final no me gusta mucho hablar de mí, sino me gusta que lo valore la gente desde fuera. Al final eso es importante, que la gente me vaya conociendo a medida que vaya pasando la temporada y bueno, y ahí sabréis cómo me manejo. Como decimos, no es un delantero tronco, a juzgar por lo que hemos visto en vídeos de él y por lo que nos cuenta gente que conoce bien cómo juega Benja, así que es un buen refuerzo para el conjunto franjiverde. También hay que recordar que cuando estuvo en el Girona sufrió una grave lesión que le mantuvo bastante tiempo en el dique seco hace ya 3 temporadas y le preguntamos si esa lesión está ya completamente olvidada. Sí, totalmente olvidada. Bueno, al final creo que también los números hablan de ello, porque he jugado muchísimos partidos el año pasado, teniendo un buen rendimiento, y la verdad que muy feliz de haber superado una lesión grave y bueno, ya a confirmarlo, así que totalmente olvidado. Y es cierto que su fichaje, la verdad, que genera muchas expectativas. Es un jugador que viene de segunda división B, de marcar 24 goles, de acaparar pues la mayoría de goles en su equipo, en la cultura leonesa, y en el que tienen la afición, el cuerpo técnico y demás, tienen en torno a Franjiverde muchas esperanzas puestas en su actuación, los goles que pueda marcar y en su influencia, en lo que pueda influir en el Elche Club de Fútbol. Le preguntamos a Beña si piensa que las expectativas si son justas, y también si piensa que a lo mejor pueden volverse en su contra conforme avance la temporada. Bueno, sé que vengo a un club donde hay una exigencia muy alta por la historia que tiene, pero bueno, me lo tomo como un reto al final y muy ilusionado en ese aspecto. Y ya no solo que el Elche tenga mucha exigencia por parte de afición y demás entornos, sino que va a tener mucha competencia. Por un lado estará Lolo Pla, aunque también es más media punta que delantero. Y luego tendrá a Sony y también a Nino, el cañonero de Vera, que desde luego va a ser un duro rival por el que pelear con la titularidad. Aunque está por ver si finalmente Vicente Mina apuesta por dos delanteros o qué sistema aporta. En cualquier caso tendrá competencia, y de la buena, con Nino. ¿Cómo se toma Benja el hecho de competir con Nino por un puesto en la alineación titular del Elche Club de Fútbol? La renovación de Nino fue una gran noticia para el club y a nivel personal creo que me va a venir muy bien, porque seguro que voy a aprender muchas cosas de él y creo que nos vamos a beneficiar el uno del otro, y creo que es una señal de que el club tiene un objetivo claro, el haber renovado a un jugador tan importante como él. Es que son dos jugadores tan diferentes. Nino lo conocemos todos, no destaca precisamente por su altura, pero sí por esa movilidad que tiene el de pillo, de estar siempre donde no se le espera. Y Benja, pues parece que es más alto y demás, más corpulento. Puede que ambos se beneficien de jugar juntos, o ya veremos cómo transcurre la temporada y qué papel tiene cada uno dentro del equipo de Vicente Mir. Seguimos conversando con Benja. Y la verdad es que es un jugador que ha vivido las dos caras del fútbol. Estuvo lesionado durante mucho tiempo sin jugar al fútbol, luego también le costó arrancar de nuevo con su carrera futbolística, pero ahora, con el paso del tiempo, a base de trabajo, pues ha vuelto a ser el goleador que le gusta ser, sobre todo en la última etapa en la cultural leonesa. Y ahora, pues después de este renacer, imaginamos que estará muy motivado de ver lo que le espera en el Elche Club de Fútbol. Al menos ya ha quedado impresionado con instalaciones, con el personal y demás elementos del club. Sí, bueno, el haber tenido lesiones graves, la gente que lo ha tenido, y el haberla superado, sobre todo, te hace afrontar el futuro de otra manera, a valorar mucho más las cosas, a disfrutar cada momento que te brinda el fútbol. Y sí que es verdad que el estadio es una pasada, y pues deseando que llegue el primer partido de liga y poder ganar el primer partido. Deseando que llegue la liga, como estamos todos, de que vuelva a rodar el balón de forma oficial para ver este nuevo Elche qué tal funciona, aunque es verdad que faltan por llegar todavía muchos fichajes a la plantilla de Vicente Mir, mucho trabajo todavía por delante para Jorge Cordero, aunque es verdad que ha adelantado ya bastante, al menos en comparación con otros equipos del mismo grupo de la segunda división B. Y precisamente por eso le preguntamos a Benja. Él viene de pelear en el grupo 1 de la categoría de bronce con otros equipos y llega a un grupo 3 en el que hay muchos equipos de renombre. Está Mallorca, está Elche, está Hércules, está Sabadell. Hay muchos equipos con cierta tradición en el fútbol español y que desde luego va a haber también una bonita pelea para llegar a ese playoff y luego pelear por el ascenso a segunda división. ¿Está motivado Benja de cara a esta pelea? ¿Cómo valora el grupo 3 de la segunda división B, donde además también habrá campos con césped artificial? Bueno, creo que tenemos que intentar ser lo más humilde posible, intentar adaptarnos a la categoría, no vamos a subir en el mes de septiembre ni en diciembre, ir pasito a pasito, estar unidos, tanto afición, jugadores como prensa, ser uno y ir poco a poco, pero sobre todo con mucha humildad, porque al final todos estamos en la misma categoría. Ahí le preguntábamos, me he equivocado de pregunta, le preguntábamos simplemente cuál es para él la clave en segunda división B para llegar al playoff. Y luego también nos comentaba otra clave más, que es quedar primer clasificado. El ejemplo lo tiene el mismo con la cultura leonesa, acabar los líderes del grupo 1 y después en la primera eliminatoria directos a segunda división. Pues quedar primero es medio ascenso para mi modo de verlo. Nosotros el año pasado, la cultural, el conseguir el primer puesto te da muchas más oportunidades de poder conseguir el ascenso, el camino más rápido. si después no puede ser, pues habrá que luchar por otro lado. Lo importante al final es subir, pero sí que creo que es bastante importante pues ser campeón. Pero ya te digo, creo que ahora eso queda muy lejano. Ahora lo que toca es prepararse e ir pensando poco a poco. Pues sí, quedan muchos meses, la temporada ni siquiera ha comenzado. Ni siquiera ha comenzado los amistosos de pretemporada, queda todavía mucho por delante. Aunque bueno, no viene mal caldear el ambiente un poquito a estas alturas de temporada cuando la afición pues empieza a fijarse en los fichajes. Ahora sí, le preguntamos a Beño su opinión por el grupo 3 de la segunda división B. Hay que decir que la Federación Española de Fútbol elevó antes de ayer la propuesta de distribución de equipos en los grupos de segunda división B. El Elche, según lo previsto, está en el grupo 3 con 19 equipos más, y es una distribución que en principio no debería haber problema para que se ratifique el día 20 la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, el día 20 de julio, el próximo jueves, para que se confirme ese grupo 3, vamos, todos los grupos, y luego nos cuenten cómo va a ser el calendario de la temporada. ¿Qué valoración hace Benja del grupo 3, como digo, con equipos históricos, donde está el Elche, el Mallorca, Hércules, Sabadell y demás conjuntos con solera en el fútbol español? Sí, no, sobre todo la humildad, lo decía por eso, porque al final hay equipos históricos, al final está Hércules, Murcia, Mallorca, es una segunda B atípica, con grandes equipos, con grandes proyectos, con grandes presupuestos, que vamos a estar luchando allí por el objetivo final. Y bueno, no sé cómo será el grupo, sí que jugué hace muchos años, pero el tema de los campos es un hándicap para nosotros, pero bueno, tenemos que adaptarnos a ello y creo que no tiene que ser excusa para que se vea afectado nuestro rendimiento. Y es cierto que Benja jugó en el grupo 3 de segunda división B hace ya pues prácticamente una década. Estuvo dos temporadas con el Barça B, temporada 08-09 y 09-010. Conoce lo que es marcar en este grupo, hizo un total de 9 goles en total, y la verdad que a muchos de los equipos ya los conoce, aunque es cierto que han cambiado muchas cosas desde el año 2008 o 2010 hasta hoy día. Seguimos hablando con Benja y le preguntamos qué le parece la plantilla que está confeccionando Jorge Cordero en el Elche Club de Fútbol. Si piensa que los jugadores que está trayendo el conjunto franjiverde, como Lolo Pla, como Collantes, como Diego Benito, como José Juan, como el propio Benja, Iván Calero y demás, pueden ser suficientes para conseguir la gesta del ascenso, aunque todavía quedan muchos por llegar. Sí, al final tener gente de nombre es un arma de doble filo. Creo que es mucho más importante tener gente ilusionada y con ambición de conseguir el objetivo que los mismos nombres. Son gente con experiencia en la categoría, que creo que van a hacer un buen papel, pero ya te digo, lo más importante es que seamos una piña todos. Y creo que, como ya le he dicho a tu compañero, sobre todo la humildad y saber dónde estamos y dónde queremos ir. Y el año pasado se anotó en su cuarta particular 24 goles en la Cultural Leonesa. Le preguntábamos si este año se marca una cifra de goles como reto para ayudar al Elche a regresar a la segunda división. No me marco ninguna, porque después si te digo una y marco más, pues sería... No te va a dar nada. No vas a dar ningún premio ni nada. No, mejor no marcarse y que sean lo máximos posibles, y sobre todo que sirvan para ayudar al equipo. Las palabras de Benja, nuevo delantero del Elche, que ha sido presentado hoy en el Martínez Valero. Sin duda, pues muchas esperanzas puestas en el artillero de San Cugat del Vallès para que sus goles en el Elche ayuden al conjunto de Vicente Mira a volver al fútbol profesional. Un Elche que hoy, como decimos, ha completado la tercera sesión de entrenamientos, porque la primera y segunda fue ayer, que hubo doble sesión al lado del Martínez Valero, y ha sido esta mañana la tercera, por la tarde estará la cuarta sesión de entrenamientos, y en la que todavía falta un futbolista, al menos de los que hay fichados, de lo que hay en plantilla, que es Juan José Collantes, que se incorporará en los próximos días al conjunto franjiverde. Y es que hay que recordar que a Elche le quedan por completar ahora mismo 5 fichas de futbolistas profesionales y 4 de futbolistas sub-23, aunque es cierto que estas últimas no es obligatorio rellenarlas, puesto que hay muchos jugadores jóvenes que pueden tener ficha del filial y estar a caballo entre ambos conjuntos, el primer equipo y el conjunto filial de la tercera división. Hacemos una pausa en el Elsmondía. Hemos presentado ya a Benja, hemos comentado cómo está el grupo, la plantilla con franjiverde, con esa pretemporada ya en marcha de cara al primer amistoso, que será el 22 de julio, el sábado 22 de julio, contra Crevillente en Santa Pola. Hacemos una pausa, como te digo, y regresamos para montarnos en una bici indoor y para saber cómo sería hacer el Tour de Francia encima de una de estas bicis con el Cosmopolitan Wellness Club. Una iniciativa muy curiosa

o incluso nuestros héroes, ¿no? Porque yo soy bastante aficionado al ciclismo y la verdad que lo sigo con bastante regularidad. Con lo cual, pues sí, la verdad que es un evento muy, muy original, la verdad. Todo el mundo coincide y nos lo comenta. Lo que es este peculiar tour está ya en marcha desde el día 1 hasta el día 23, coincidirá exactamente con el Tour de Francia. ¿A quién se le surgió esta idea? Porque desde luego hay que tener mollera para pensar en algo así. Pues a ver, sí que es verdad que como te digo, Cosmopolitan nació hace un par de años con la intención de desarrollar programas saludables para la población, generar hábitos de vida saludables, en fin, a través de programas de actividad física controlada o monitorizada por monitores, ¿no? Por nuestros trabajadores. Entonces, con este carácter innovador surge un poco la idea de desarrollar también eventos que salgan un poco de lo tradicional, ¿no? Y fruto de esta filosofía que tiene el club, pues nace este evento que, como te digo, es paralelo al Tour de Francia. Simulamos todas las etapas que se afrontan este año en el Tour de Francia. Y la idea es que fuimos capaces de involucrar a muchas empresas patrocinadoras, entre las cuales estáis vosotros. Y la verdad que en principio ha habido muy buena respuesta por parte del tejido empresarial de aquí de Elche, y eso ha facilitado pues que todos los días, para todos aquellos personas que están apuntadas en el Tour de Cosmo y que participan diariamente, pues puedan optar a regalos, ¿no? La verdad que eso es siempre bastante atractivo, ¿no? y original, vamos. Básicamente para simular lo que es el Tour de Francia, porque este Tour de este año, yo por lo que he leído en medios, se caracteriza porque tiene muchas etapas en cordilleras. Entonces imagino que la forma de simularlo es ajustando velocidades, resistencia de la bici, ¿no? Sí, correcto. Nosotros cuando decidimos lanzar este proyecto, lo que hicimos fue sacar todo lo que sería pues la altimetría, el perfil de cada etapa, ¿no? Y entonces diseñamos unas pautas de trabajo en cuanto a que la clase pues fuera una clase de llano, o de sprint, o de montaña, o de fartlek, ¿no? Entonces adaptamos un poco en función del perfil de la etapa la sesión, ¿no? de ese día. Y sí que es verdad que el monitor pues tiene la libertad pues de realizar sus sesiones, es decir, no hay una única sesión para todo el día, sino que cada monitor tiene libertad dentro de los parámetros que el perfil de la etapa nos marca, ¿no? Y como tú bien dices, pues se juega desde más intensidad o cambiar de posición. Ya sabes que en la bicicleta hay diferentes tipos de posición, sobre todo en el ciclo indoor. Y combinando estas cosas y la intensidad, pues desde luego, la verdad que el resultado ha sido unas etapas chulísimas y un evento que todavía la gente puede disfrutarlo, pero vamos, en principio estamos muy, muy, muy satisfechos con el resultado que está teniendo. Has comentado que lo que es el tejido empresarial ha respondido muy bien, lo cual es muy positivo, pero en cuanto a afluencia de deportistas a estas sesiones, ¿cómo ha respondido la gente? Pues a ver, apuntados en el Tour nos marcamos un objetivo de en torno a 50, ¿no? Y ese objetivo lo rebasamos pues 4 o 5 días antes de empezar el Tour. Lo rebasamos y sí que es verdad que hay personas que todavía se están apuntando, porque como te digo, cada etapa es una opción para poder optar a un regalo por parte de las empresas que hemos comentado, valoradas en 150 euros, con lo cual es un atractivo bastante grande y la gente, como te digo, como todavía puede optar a más de 11 premios, pues la gente, la verdad que todavía se está apuntando. Eso te iba a preguntar, porque yo tengo un informe aquí de lo que viene siendo el evento en su totalidad, y tenéis premios de todo tipo. Por ejemplo, la etapa número 9 del domingo pasado patrocinaba el Chenduro y teníais el premio de artículos de retail de ciclismo. Luego también tenéis otros premios como cenas en restaurante con el pernil, por ejemplo. O sea que hay varios premios. Sí, a ver, nosotros lo que quisimos fue hablar con una empresa que estuviera vinculada al mundo del ciclismo. La verdad que la empresa que nos ha tendido la mano y que desde luego ha visto una buena oportunidad para poder ya no relanzar su negocio, ¿no? Pero sí un poco el poder participar en todos aquellos eventos que son significativos dentro de Elche, ¿no? Entonces han sido el Chenduros a través de la mano de Roberto y de Alberto, y la verdad que desde luego desde aquí agradecer el compromiso que tienen con el evento y el que hayan sido capaces de involucrar ya no solo su empresa, el Chenduro, sino también el haber involucrado a pues marcas o firmas como pueda ser Trek, como pueda ser Ghost o como pueda ser Six Two, ¿no? Eso en cuanto a textil o retail del ámbito del ciclismo. Por supuesto, como has comentado, también en restaurantes. Hemos hablado con los, creo, con los dos, tres mejores restaurantes de aquí de Elche, con el Granaíno, con el Pernil, y la verdad que en cuanto les conté el proyecto, enseguida se quisieron sumar al carro, ¿no? Bueno, sí, hay restaurantes, hay tiendas también de... Perdón, hay está esta tienda de bicicletas, está también un centro de pádel, que está Life Pádel, que está ahí en Carrús, cerquita del tanatorio. Vitalden, en fin, está Biotech Cycling, que se dedica a hacer estudios de biomecánicos. En fin, la idea es, o nuestra idea inicialmente era el poder involucrar a empresas atractivas para que verdaderamente el cliente, por el mero hecho de ir a sus clases de ciclo, porque no va a tener que hacer nada más, pues pueda tener regalos y premios, que eso desde luego a todo el mundo gusta, ¿no? Ahora habéis pasado ya más de 10 etapas y por lo que he podido ver también coincidís, entre comillas, con los descansos. Es decir, los dos lunes, 10 el pasado y el próximo 17, descanso en el Tour. Pero vosotros ofrecéis esos días clases comodín para las personas que se hayan perdido. Otras puedan utilizarlas sustituir. En el momento de la inscripción en el Tour de Cosmo, nosotros damos una cartilla, ¿vale? La dinámica es bastante sencilla. En esa cartilla, en función de que el cliente vaya yendo a las diferentes etapas, pues se le va colocando un sello de Cosmopolitan, ¿no? Evidentemente, el Tour dura 23 etapas, 21 sin tener en cuenta los dos descansos, y entendemos que, oye, cada uno tenemos obligaciones fuera de Cosmopolitan y es probable que algún día pues no se pudiera asistir, ¿no? Entonces surgió la posibilidad de que en las etapas de descanso, como evidentemente también había clase de ciclo, que pudiéramos hacerlo a modo de comodín, ¿no? Para que la gente que no hubiera podido venir a lo mejor un domingo o algún día que le hubiera sido más complicado el poder asistir a Cosmo, pues que pueda recuperar esa clase y que pueda optar al premio final, que desde luego es lo, al margen de los premios diarios que son originales, desde luego lo atractivo es el premio final, ¿no? Hay gente, imagino que habrá gente que las complete todas las etapas, pero imagino que también está la opción de igual gente que completa 10, 12, 13, vamos, que no pasa nada, ¿no? Si no completan. Realmente es la gente que no logre completar toda la cartilla, lo que notará será el premio final del Tour de Cosmo. Pero evidentemente en todas las etapas en las que participe va a poder optar al premio, ¿no? Y bueno, la verdad que, como te digo, la gente en líneas generales lo está cogiendo bastante bien. Esta mañana ya hemos estado en algunos comercios haciendo fotos, haciendo las primeras entregas de regalos y bueno, la verdad que desde Cosmopolitan, desde luego, muy contentos por parte de todo el equipo, ¿no? que ha hecho el esfuerzo de crear este evento chulo y sobre todo de la gente que nos ayuda día a día y que viene a disfrutar de nuestro club, está claro. ¿Cómo se decide el ganador de una etapa? Porque claro, al estar todos en bicis estáticas no sé cuál es el método. Sí, a ver, valoramos muchas alternativas, pero al final nos decantamos por la participación. Es decir, lo único que premiamos o que pedimos, por así decirlo, es que el cliente asista. Una vez que asista, entre todas las personas que han asistido a la etapa en cuestión, pues se elabora un sorteo con los asistentes, ¿no? Y de esta manera, sí, porque resultaba muy complicado, ¿no? El hacerlo a distancia o bueno, evidentemente llegar uno antes no va a llegar, porque claro, son estáticas. Como medir el esfuerzo incluso también es un poco complicado y puede ser hasta injusto, sí, en algunas ocasiones. Evidentemente sí, puede ser hasta injusto porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, correcto, en fin. Y yo creo que estaríamos discriminando positivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una forma también de premiar a la gente que habitualmente va al club, de premiar a un colectivo muy, muy reducido y además en un evento que ya sabéis que en verano, este año además que no hay ni Olimpiadas ni Mundial, pues ni Eurocopa, perdón, pues tampoco, o sea, es un poco el evento más significativo que vamos a tener ahora en el mes de julio, y me atrevería a decirte que en todo el verano. Es un año en el que desde luego se descansa un poco de fútbol. Víctor, no sé si con esto en marcha la gente se puede apuntar o hay sesiones libres, no sé, si hay gente que esté escuchándonos ahora mismo y diga, bueno, pues a mí me interesa y no lo sabía, ¿puedo unirme? Sí, desde luego, desde aquí vamos a hacer un llamamiento o emplazamos a todo el mundo para que, desde luego, que si no nos conozcan, que desde luego vengan a conocernos allá a Paseini del Alba 39. Y si verdaderamente quieren participar en el Tour de Francia porque no eran conscientes de que se había desarrollado este evento, desde luego que vengan a conocernos porque todavía la gente se puede apuntar, todavía podemos optar a más de 11 premios, que son las jornadas que nos quedan todavía de disfrutar de ciclismo, y desde luego, sobre todo, de disfrutar de una experiencia bastante significativa, diferente y desde luego que no va a dejar indiferente a nadie, vamos. por último, ¿qué tienen que hacer para apuntarse? ¿Acercarse al gimnasio? ¿Preguntar? Sí, en principio tendrían que venir al club, preguntar por la actividad y nada, en principio se les inscribiría, tendrían que pagar un fee en función de si son socios o no socios, pero bueno, eso personalmente se lo explicaríamos a cada uno de ellos en la recepción del club. Y bueno, con la buena aceptación que ha tenido el evento, el Tour de Cosmo, no sé si pensáis en una segunda edición para el año que viene. Sí, desde luego, ya no es que nosotros lo hayamos planteado, sino os lo piden. sino que algún colaborador a través de empresa colaboradora, pues como es Coca-Cola o como es también Fonvilla, nos han dicho que para el año que viene les gustaría dar una vueltecita de tuerca más, porque desde luego es algo muy original, como te estoy diciendo todo el rato, y que verdaderamente cuando haces cosas originales y te llamen la atención, las propias empresas están interesadísimas, ¿no?, en acompañarte de la mano. Muy bien, Víctor Soria, pues director de Cosmopolitan Wellness Club, te animamos a que cuando quieras vengas de nuevo aquí a Teleelch. Tienes las puertas abiertas para contarnos eventos como estos, que la verdad que son bastante originales. Y enhorabuena por estas iniciativas que desde luego mueven a la gente y fomentan el deporte, que es algo fundamental en la vida de las personas. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Hasta luego. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt. Especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. No pases más calor. En Ferroque y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina chapa metálica 289,95€. Spa 180, 399. Escalera piscina 69,95. Lámpara flotante para piscina 11,95€. Sillas y tumbonas, piscinas hinchables infantiles, neveras flotantes, duchas y barandillas, limpiafondos y útiles para el cuidado de la piscina. Disfruta del verano con Ferroque y La Llave, donde siempre, en Elche Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? Regresamos a Elche en Punta para ir poniendo el punto final ya en un programa que te hemos contado la presentación de Benja Martínez como nuevo delantero del Elche Club de Fútbol. También te hemos contado cómo está el grupo franjiverde a falta de la llegada de Juan José Collantes. Y mañana volveremos con más contenido franjiverde, con más contenido deportivo en clave ilicitana. Un placer informaros este jueves 13 de julio de cómo está el deporte de la ciudad. Volvemos mañana en Elche en Punta a la 1:20 aquí en Teleelch Radio Marca con nuestra cita con el deporte ilicitano y con el Elche Club de Fútbol. Un placer, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.